Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. En Chile, los decesos por COVID-19 aumentó a 58.990. Al sumar la cifra de fallecidos con PCR positivo y casos probables desde inicio de la pandemia en marzo del 2020. Gobierno recibe fuertes críticas por malos resultados en el combate de la delincuencia. Hay que decir que presidente Gabriel Boric asegura que si gana el rechazo en el plebiscito, tiene que haber un nuevo proceso constituyente. De esto y mucho más, y ahora le damos el pase de inmediato a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a leer los titulares desde este instante. En Impacto Regional, de este sábado 16 de julio de 2022, hay temas complejos de analizar y que están sobre la mesa y que, por supuesto, los abordaremos con grandes invitados, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Por enésima vez siguen los atentados incendiarios destruyendo varios camiones forestales por completo. Como se ha hecho una costumbre, lamentablemente, en esta situación y otros temas no hubo ninguna reacción del gobierno central. El dólar imparable y volvió a traspasar la barrera de los 1.000 pesos, casi emparejándose con el euro. Sondeos siguen arrojando que la alternativa rechazo ganará el próximo 4 de septiembre. Por otro lado, los principales problemas del país, a juicio de los chilenos, son la salud, que para el ejecutivo sigue siendo el talón de Aquiles, pero nadie reacciona. La economía y la inflación que nuevamente amenaza con hacer subir la pobreza en Chile, así como la fuerte subida de la unidad de fomento, los préstamos de consumo, los productos como el aceite, la harina, la leche y el pan, además de los combustibles que tozudamente el gobierno no quiere eliminar el impuesto específico, entre otros ítems. Ni hablar de la delincuencia, el narcotráfico, la sensación de inseguridad que vive el país, la inmigración, además del sicariato y los carteles de la droga de otros países que están ingresando a Chile. Todo ello es una situación que se está transformando en un verdadero tsunami que el actual gobierno no ha sabido hacer frente. Hoy tenemos un país muy convulsionado. Los crímenes en lo que va del año suman más de 400 y ya van más de 500 portonazos. En otro orden de cosas, los expertos economistas y académicos ya han puesto en duda que la reforma tributaria pueda recaudar más de 12.000 millones de dólares, el 4% del PIB. El gobierno parece no entender el rumbo que está tomando el país. El futuro se ve cada vez más oscuro para los chilenos. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Y con este tema de la pandemia, señoras y señores, en este día de la Virgen del Carmen, estamos dando inicio a este programa de este día sábado 16 de julio del 2022. Saludamos a quien me acompaña en esta jornada de día sábado, a don Juan Carlos Cortés en el control máster, y también siempre está en la sala de grabaciones. Nosotros vamos a saludar de inmediato a nuestros primeros contertulios, que vamos a conversar de diferentes temas, de los que están en boga, de lo que realmente la comunidad organizada quiere saber. Saludar al profesor, abogado constitucionalista de la Universidad O'Higgins, el profesor Sebastián Salazar. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido, profesor, a Impacto Regional. Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando en la fría mañana del día de hoy. Fría mañana, exactamente, profesor. Tenemos en Talca, le digo inmediatamente, 7 grados, bastante fría. En la otra línea está el diputado don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Moisés, muy contento también de saludarte. Está fría la mañana, pero también se agradece el solcito que está alumbrando en este momento, y obviamente saludar también al profesor y a todos los panelistas y la gente que nos está escuchando. Hay que cuidarse, sí, porque este solcito es como engañoso, dicen algunos, como los políticos, porque se pueden llegar hasta los centros asistenciales con los resfríos. Refrío, pandemia, COVID, ¿qué le parece? Y además, esta mañana escuché a un destacado profesor de la Universidad de Chile diciendo de que tenemos circulando varias variantes del COVID. Pucha, realmente nos preocupa esta cosa. Oiga, en la otra línea está el consejero regional, Core, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Saludo al profesor y a Jorge también. Y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando en este momento. Bueno, hay un tema de inmediato que lo vamos a tratar de ver qué nos dice nuestro invitado. El presidente Gabriel Boric asegura que si gana el rechazo en el plebiscito tiene que haber un nuevo proceso constituyente. El mandatario sostuvo que el proceso constituyente tiene que seguir en los términos que se acordaron en el plebiscito del 25 de octubre y por lo tanto no se debería amononar la constitución que está, ya que según dijo hay un acuerdo transversal en que la que tenemos ahora no representa un acuerdo social en Chile. Le pregunto al profesor abogado constitucionalista de la Universidad O'Higgins, Sebastián Salazar, ¿cómo evalúa la respuesta del presidente, profesor? Mira, yo distinguiría en dos niveles. La primera, de un aspecto un poco más teórico, y lo segundo respecto al tema más contingente, para poder entender adecuadamente lo que el presidente Boric anunció el día de ayer. Respecto a lo teórico, tiene sentido si uno considera los resultados de la elección del plebiscito del 25 de octubre. Aproximadamente un 78% de la población quiere una nueva constitución y un 80% de la población se manifestó en favor de una convención constitucional. Son cifras bastante altas, son cifras que no pueden ser miradas menos. A pesar de que de ese plebiscito hasta el día de hoy, vamos avanzando hacia los 2 años de eso, han pasado hartas circunstancias, han pasado hartos hechos, pero ese resultado es un mandato muy claro por parte de la ciudadanía en el sentido de avanzar hacia una nueva constitución y avanzar hacia un mecanismo que prepare esta nueva constitución que tenga las características de una convención constitucional. Eso es desde el punto de vista más teórico. Ahora bien, la contingencia es otra. Esto de ocurrir lo que se plantea de que gane el rechazo en el plebiscito de salida el 4 de septiembre, va a haber que llegar a acuerdos políticos muy transversales para poder accionar cualquiera de las alternativas que se están planteando. Y esta es también lo que plantea el presidente Boric. Correcto. Una situación económica compleja, una situación sanitaria compleja, como usted lo planteaba. Va a depender también del tema de la percepción de otros elementos que afectan. Y eso, de una otra forma, es un factor a considerar para si efectivamente es plausible o no lo que plantea el presidente Boric. Por lo tanto, estos dos niveles son muy importantes de considerar en cualquier opción que puedan tomar políticamente las fuerzas políticas, los partidos políticos, el gobierno, la oposición, las distintas coaliciones, etcétera. Entonces, es un aspecto que va a ir desarrollándose en la medida que esto vaya avanzando y también va a depender mucho el resultado del plebiscito. Correcto. Las diferencias o no entre una u otra alternativa también van a condicionar de una u otra forma los alcances y la capacidad de maniobra que puedan tener las distintas entidades políticas para tratar de llegar a un mandato claro, que es tener una nueva constitución. Perfecto. Ya regreso con usted, profesor Sebastián Salazar, y a eso hay que agregarle la inseguridad, la delincuencia, el sicariato, los crímenes, más de 400 según los organismos pertinentes, lo que va en este año, más de 500 portonazos. Con esa respuesta, don Jorge Guzmán, diputado, ¿está aceptando que el rechazo tiene amplia mayoría de los chilenos al día de hoy? Jorge Guzmán, diputado, tiene la palabra. Moisés, bueno, primero yo quiero hacerme cargo también de la pregunta que le hizo al profesor. Y de verdad que yo creo que hay cosas valorables y reprochables de lo señalado por el presidente Boric. Lo valorable tiene que ver justamente con que el presidente de una vez por todas señala que la opción del rechazo, que es una de las dos alternativas que existen en este plebiscito el día 4 de septiembre, tiene una oportunidad y una posibilidad cierta de ganar, de resultar la alternativa electa. Y por tanto, el presidente lo que hace finalmente es decir, bueno, si gana el rechazo tiene que haber igualmente, y ahí tomando las palabras del profesor, un proceso constituyente que le entregue una nueva constitución a Chile, pero una buena constitución. Entonces, lo valorable es que el presidente por lo menos vuelve a señalar que la opción del rechazo es una opción viable y que en definitiva debe haber un compromiso para lo que pasa después del 4 de septiembre para tener una nueva constitución. Lo reprochable, yo creo que son dos cosas. Uno, que el presidente no sea claro. Yo creo que ya resulta ser un poco incómodo que el presidente permanentemente se esté dando vuelta en los temas, porque hace pocas semanas se decía que si ganaba la opción rechazo no había otra alternativa. Ahora resulta que si gana la opción de rechazo sí hay otra alternativa. Y lo otro que es reprochable es justamente que diga que esa alternativa es que se vuelva a hacer un proceso constituyente sin previa consulta a la ciudadanía. Yo creo que hoy día que hemos avanzado tanto en el proceso de participación de las personas, yo lo que considero es que deberíamos nuevamente hacer un plebiscito, esa es mi opinión, en el cual se le presenten las distintas opciones que están sobre la mesa. Puede ser un órgano constituyente, como lo dijo el presidente, pero también podría ser un órgano de expertos, podría ser el Congreso, en definitiva presentar las distintas alternativas posibles y que sea la propia ciudadanía, en un proceso participativo y democrático, que elija cuál es la alternativa que mejor lo representa para redactar este nuevo texto constitucional. Para mí eso es lo valorable de los anuncios que ha hecho el presidente, pero también lo reprochable en cuanto a la incoherencia en el discurso permanente y a que nos imponga una metodología, siendo que es la propia ciudadanía la que tiene que pronunciarse respecto de cuál es el mejor camino. Ya escuchamos las declaraciones del profesor Sebastián Salazar y también del diputado Jorge Guzmán, don Gabriel Rojas, consejero regional. Dicho esto y escuchado ya muchas declaraciones en las últimas horas, ¿se da por perdido el apruebo? No, don Moisés, en lo absoluto. La opción del apruebo está más vigente que nunca. Yo creo que nos ahorraríamos toda esta conversación si aprobamos ahora el 4 de septiembre, por lo menos esa es mi posición. En el fondo, yo creo que acá se está inflando la opción del rechazo y quiero ser súper claro y enfático. Las dos opciones son igual de válidas en los procesos democráticos. En las elecciones uno puede ganar o perder, pero lo importante es siempre procurar buscar el bien para el país. En ese contexto yo he estado estudiando bien la Constitución, incluso los mecanismos de modificación que se hablan que son muy muy pétreos en la actual Constitución, o sea, en la nueva Constitución, y cuestión que no la siento tan así. Incluso mecanismos de modificación como el 10% de la ciudadanía, del padrón electoral, puede también solicitar modificaciones constitucionales, por lo cual yo creo que esta Constitución nunca hay que perder el foco, que nace de un proceso, de agotamiento institucional y político que en definitiva conllevó al estallido social, que reclamó, y eso está establecido en el plebiscito con amplias mayorías, que era necesario darle una nueva institucionalidad a nuestro país con una nueva Carta Magna. Y en ese contexto, la Constitución, que fruto de este consenso, creo que permanentemente ha sido bombardeada y cuestionada, no por el contenido en sí necesariamente, sino que incluso por el rol que jugaron algunos constituyentes que también hay que olvidar que fueron elegidos por la ciudadanía, ¿sí? No son extraterrestres que vinieron a redactar una constitución, son personas que fueron elegidos por los chilenos y chilenas. Ahora, algunos cumplieron un rol mejor que otro, eso ya es cosa del pasado. Lo que es importante es estudiar el proyecto constitucional, generar una discusión proactiva en torno a lo que significa para la República, ya que en 200 años nunca habíamos tenido el espacio y la oportunidad de discutir entre chilenos y chilenas la Carta Magna que queremos desarrollar para el futuro. Y en ese sentido, yo creo que el enfoque tiene que estar más allá de estar haciendo pronósticos de quién va a ganar, sino que discutir, conversar y dialogar sobre las cosas que nos gustan, las que no nos gustan tanto, pero lo importante es construir entre todos y todas una constitución que nos permita desarrollarnos como patria. Ya regreso con usted. Profesor Sebastián Salazar, ojo, que el presidente declaró que en caso de ganar el rechazo hay que elegir una nueva convención constitucional. Asegura que si gana el rechazo en el plebiscito tiene que haber un nuevo proceso constituyente. Le pregunto al profesor abogado constitucionalista de la Universidad O'Higgins, Sebastián Salazar, si hay un nuevo proceso, ¿a quién le correspondería impulsarla? ¿Al gobierno o al parlamento, profesor Sebastián? Miren, yo creo que aquí hay que distinguir roles. El presidente de la República en el sistema político chileno tiene bastantes atribuciones y es el centro de la institucionalidad y es quien genera el impulso de estas materias. Pero no lo puede hacer solo por las características propias que tiene la Constitución del 80 en términos de reforma constitucional. Porque independiente del resultado del rechazo y en las distintas alternativas que se están trabajando del rechazo, ya sea un rechazo para reformar, o incluso una mantención de la actual Constitución, o una tercera vía, se necesita un acuerdo político lo suficientemente transversal. Y en ese sentido el Parlamento también va a cumplir un rol importante porque se necesitan los votos de 2/3 de parlamentarios y parlamentarios en ejercicio para poder impulsar cualquier tipo de propuesta posterior a lo que signifique una victoria del rechazo. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una participación conjunta en algunos niveles, pero en el caso de impulsarse cualquiera de las medidas, le corresponderá al gobierno dar las certezas y dar los apoyos institucionales, financieros, etcétera, para cualquiera de las alternativas que se puedan optar, se lleven a cabo satisfactoriamente. Correcto. Ahora bien, respecto al texto del de la propuesta, uno debe entenderlo que la opción apruebe legítimo son dos opciones completamente legítimas y que al final del día el análisis que deben hacer la ciudadanía para participar en este plebiscito del 4 de septiembre debe valorar cosas positivas y negativas y en ese sentido hoy una de las personas podrán optar. No es una cosa en blanco y negro, incluso el rechazo con sus distintas opciones y el apruebo con sus distintas opciones son grises. Hay cosas positivas y negativas en ambas propuestas, en ambas opciones y en ambas alternativas dentro de las propuestas. Aquí las personas deberán sabiamente valorar qué es lo que consideran que es más blanco que es negro dentro de este mundo de grises. Lo planteo en estos términos para entender que y evitar lo que se puede llevar a cabo en esta elección y en esta campaña electoral que tiende hacia la polarización. Yo creo que es importante que entendamos que el día de mañana, después del resultado, el país va a seguir adelante y es necesario avanzar conjuntamente para implementar la nueva constitución o buscar alternativas para una nueva constitución independiente de las opciones que haya. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Sebastián Salazar. Diputado Jorge Guzmán, en todo caso, todas las encuestas dadas a conocer hasta ahora dan por ganador la alternativa rechazo. También esto se entrelaza en algún momento de este año. ¿Los chilenos podrán tener la oportunidad de repuntar en su economía, la UF imparable, los dividendos hipotecarios, al igual que los créditos de consumo y los combustibles, siguen subiendo? Ustedes, yo creo que ya han visto las protestas que se están generando en varias regiones del país. Y a esto agregamos, Jorge Guzmán, que el gobierno ha recibido fuertes críticas por malos resultados en el combate a la delincuencia. ¿Para qué enumerarlo, Jorge? Los asaltos, los crímenes, que ya lo dije ya, son cada vez más violentos y los carteles que llevan son como 12 y la mayoría son cometidos algunos por menores de edad. ¿Hasta cuándo esperamos que se fortalezca en el cuerpo de carabineros y hasta cuándo esperamos que cambien las leyes? Bueno, se me olvida que el gobierno está evaluando la situación, pero ¿cuánto tiempo tiene que evaluar esta situación, esperar? ¿Evaluar 4 años, 6 años más? ¿Por qué a las autoridades les cuesta tanto hablar? ¿Falta de manejo, Jorge Guzmán, aquí en la región del Maule? Moisés, varias cositas, pero primero yo le haría un llamado al gobierno. Está Gabriel también aquí escuchando, bien tengo mi respeto como una persona bien, bien seria y bien responsable en la manera de hacer política. Y la verdad que yo le pediría al gobierno que gobierne, si eso es lo que les corresponde. En vez de estar haciendo y jugando al límite en la campaña del plebiscito, jugando al límite en hacer una campaña tendenciosa respecto a una de las alternativas, yo les pediría que gobiernen. De verdad que es llamativo, y lo digo desde el Congreso, la falta o la ausencia de iniciativas legislativas. Y justamente iniciativas legislativas que vayan en la línea de atender las necesidades hoy día de las personas. Tuvimos un bono invierno que se presenta la semana pasada con discusión urgente, pero resulta que se va a entregar cuando ya el invierno esté terminando, en vez de estarlo discutiendo ahora en el mes de julio, ¿por qué no lo estamos entregando en el mes de julio, que es cuando estamos viviendo la situación de invierno? El alto costo de vida que están viviendo las personas, el precio del dólar que está por sobre los 1.000 pesos, algo inimaginable, el precio del combustible que de verdad que ya está afectando directamente a las familias. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos gobernando? Y yo creo que si bien es cierto, necesitamos ir avanzando en nuestros procesos de cambio que está viviendo Chile, principalmente el proceso constituyente, no podemos olvidar lo más importante, que al gobierno le corresponde gobernar. Y es ahí donde estamos fallando. Las autoridades regionales, lo mencionabas tú, Moisés, la verdad que están muy ausentes de lo que está pasando hoy día en la región. A mí me chocó profundamente que el día que estaba nevando en Talca, recién ese mismo día, felizmente se abrieron los albergues por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que lo anunciaron hace 3 meses, y resulta que recién abrieron el primer albergue en Talca. Lo que es más extraño es que dicen que son 2 albergues los que están funcionando en Talca, pero no dan las direcciones. Y dicen que están que solo en caso de que alguien los requiera le van a entregar la dirección. Entonces uno puede sospechar que en realidad los 2 albergues quizás no están y solamente hay uno, porque hay uno que nosotros verificamos que existía. Entonces, de verdad, la autoridad regional es ausente. Ahí también un llamado a través de Gabriel, ¿qué pasa con el gobierno regional? Estamos finalizando el mes de julio y la última estadística de ejecución presupuestaria del mes de junio fue un 17% del marco presupuestario del gobierno regional. De 92 mil millones, el gobierno regional ha ejecutado solo un 17% de su presupuesto. Existiendo tantas urgencias y necesidades en la región, no puede ser que los recursos no se... Parece que se nos fue un poco ahí, tuve un pequeño problema con Jorge Guzmán. Veamos, Jorge, vamos a ir con don Gabriel Rojas, quien es, él es, como lo dijo Jorge, él es don del consejero regional. 2 cosas, Gabriel. Como cada año se implementa plan invierno para las personas en situación de calle. Hoy me tocó andar estos días, tipo 2 de la mañana, viendo a esta situación. Gabriel, realmente esta gente lo está pasando muy mal. Lo anterior para resguardar a los adultos mayores y enfermos crónicos que se encuentran en situación de calle, ya que es el deber del gobierno acogerlo. Sigue ahí, Jorge, para terminar tu idea, Jorge Guzmán, por favor. Se me cortó un poco, pero sí. Solamente el mensaje es ese, que empecemos a gobernar tanto a nivel país como también a nivel regional. Sí, lo que estaba diciendo Jorge Guzmán, diputado y profesor, como cada año se implementa plan invierno para las personas en situación de calle. En el gobierno de la Concertación, 1 mes, 2 meses antes del invierno, ya habían unas campañas, pero arrolladoras. Lo anterior para resguardar a los adultos mayores y enfermos crónicos que se encuentran en situación de calle, ya que es el deber del gobierno acogerlo. Don Gabriel Rojas, ¿qué nos puede decir usted de esta situación? Porque le hemos preguntado a esta gente que está en situación de calle, estas 2 veces que hemos andado prácticamente a la 1, a las 2 de la mañana, con esto intenso frío, realmente atroz, y no habían visto a nadie del gobierno regional, tanto de la gobernación o de la delegación regional, y menos del Seremi de Desarrollo Social. Cuéntenos usted qué es del gobierno Gabriel Rojas. Don Moisés, primero, con todo el respeto y la buena onda, también le pido a Jorge que habló del gasto presupuestario, pero también que mencione con su propia voz de quién es responsabilidad de colocar los proyectos en tabla en el Consejo Regional. ¿Quiénes son? Sí, ¿quiénes? Gabriel, perdón, esa responsabilidad claramente de la gobernadora regional. Okay, el Consejo Regional lo que hace es fiscalizar y aprobar los proyectos, pero quién tiene el impulso de diseñar, de ejecutar proyectos para la región del Maule es la gobernadora regional. Por lo cual la responsabilidad, y eso lo planteo súper en buena, porque Jorge, perfecto, cuando era Seremi, y a él le consta, nosotros trabajamos súper bien, y en el Consejo Regional, todos los proyectos que sean en beneficio de la comunidad, de las organizaciones y de nuestra región, han sido aprobados por el Consejo Regional sin distinción política, sin distinción de las bancadas, y yo quiero dejar eso súper claro, ya, porque en el fondo queda la sensación de que pasa también por responsabilidad de los consejeros regionales, el gasto presupuestario de la región, lo cual también consideramos nosotros inaudito, pero no es responsabilidad de nosotros. A nosotros es donde no se nos presentan los proyectos, en definitiva. Eso. Ya, don Gabriel, entonces, para estar más claro, ¿cuál es el monto en millones en proyectos que han aprobado lo que va de este año 2022, con su expertise, como consejero regional usted? Lo que se ha hablado, Moisés, son los porcentajes, porque los proyectos cuando están en licitación y en ejecución no se puede hablar de montos en preciso, por lo cual se habla en porcentaje que es inferior al 20% al total del presupuesto y es cercano a los 90 mil millones de pesos de la región. ¿Ya? Me explico, puede que nosotros hayamos aprobado un proyecto el cual está, por ejemplo, el Mercado Central de Talca, un proyecto de más de 18 mil millones de pesos que todavía no comienza su ejecución, por lo cual se proyecta ese gasto, ya quizás lo que estoy diciendo es un poco técnico, se proyecta ese gasto, pero en sí todavía no se ha comenzado a ejecutar. Por eso siempre se habla en los porcentajes de ejecución. Ya. Entonces en esto, como bien lo decía Jorge, estamos en cifras que son bastante bajas, y esto no tan solo está ocurriendo este año, sino que recordemos que también al finalizar el año pasado teníamos una baja ejecución, lo que finalmente se logró gastar el 100%, pero yo siempre señalo de que más que gastar la plata, hay que invertir la plata. Entonces, cuando se hace apurado, efectivamente quizás el plan no resulta tan bien y los recursos no se ocupan como debiesen ser para las principales necesidades de la región. Ustedes saben también que yo fui candidato a gobernador regional y el proyecto de región es diametralmente distinto al que se está implementando ahora, pero no obstante aquello, el Consejo Regional siempre hemos aprobado los recursos que se nos presentan. Dicho eso, pasando al tema de los albergues, creo que ha existido un proceso bastante engorroso. No es menos cierto también de que existen procesos administrativos de recursos que no quedaron destinados desde el periodo anterior. Y eso conllevó a una problemática que se está desarrollando. Yo creo que comunicacionalmente ahí también ha faltado. Usted sabe, Moisés, que yo no le saco el pecho a las balas. Yo creo también de que así como hay aciertos, también hay errores, pero no obstante aquello, también debo mencionar que Desarrollo Social ha estado haciendo las rutas calle, se han estado coordinando para poder generar los espacios para las personas que están en situación de calle, no tan solo en la provincia de Talca, sino que las distintas provincias de la región. Pero yo siento también que existía una especie de invisibilización y yo creo que ahí hay un error comunicacional de parte del gobierno que yo creo que se tiene que ir mejorando en lo sucesivo. Ahora, hay hartas situaciones que para la región son muy importantes, muy bien usted lo señalaba, tenemos una situación de delincuencia que es bastante grave, los que estamos recorriendo las poblaciones nos damos cuenta que el narcotráfico y la cantidad de droga que está circulando por las calles de la región y principalmente de las capitales provinciales es bastante, y eso también altera la calidad de vida de nuestros habitantes y uno no se puede hacer el leso en ese sentido. Pero también tenemos que entender de que este es un proceso que no se desarrolló en los 4 meses, este es un proceso de larga data, y desde ahí también yo creo que todos, indistintamente de los que seamos oficialistas y oposición, tenemos que generar un trabajo mancomunado para dar mejores calidad de vida, sobre todo en los barrios de la región del Maule. Yo me quiero quedar con eso, clarificando esos puntos, también haciendo una autocrítica, pero también manifestando que el trabajo se está realizando. No obstante, yo creo, y lo vuelvo a reiterar, de que existe un déficit en la comunicación. Gracias, Gabriel. Profesor Sebastián Salazar, usted ve cómo todas estas situaciones que estamos conversando acá, que yo creo que según usted, con su experiencia, profesor destacado constitucionalista, si esto va de lo que están conversando el diputado Jorge Guzmán y también el consejero regional, que de todo lo que estamos escuchando, toda esta situación que realmente no llega a ningún puerto, ¿va a tener alguna incidencia en el 4 de septiembre, cuando la gente, el pueblo, vaya a las urnas, profesor Sebastián Salazar? Sí, son factores que de una u otra forma van a incidir en el resultado electoral. Vivimos una situación económica compleja, vivimos una situación sanitaria, de delincuencia, son fenómenos que están desatados desde hace varios periodos, varios años. Hemos vivido una, además hay que entender que hemos vivido un momento coyuntural sumamente complejo, o sea, hay una guerra lejos de acá, pero hay una guerra entre Rusia y Ucrania que tiene efectos globales. Esos países son los productores del 30% del trigo y están generando problemas de abastecimiento y alimentación en distintos lugares del mundo. Con la pandemia, la afectación a la cadena de suministro, a la cadena de transporte, ha generado una situación complicada desde el punto de vista del acceso a los hidrocarburos y combustibles, a los bienes que llegan principalmente desde China. Uno recordará la imagen en China del puerto de Shanghái completamente cerrado y ahí había un taco de barcos enormes. Entonces todos esos factores están afectando, la inflación, etcétera, todos esos factores están afectando al ciudadano y al ciudadano a pie. y esos también van a ser elementos que se van a considerar o no en la elección del plebiscito, lo cual es una tragedia, pero bueno, generalmente los cambios constitucionales en Chile tienden a darse en contextos de efervescencia social, de quiebres institucionales, de crisis política, económica, y yo quisiera dar un pequeño ejemplo para darle un poco de perspectiva a lo que estamos mirando y no quedarnos solamente con la situación coyuntural que vivimos al día de hoy. La génesis de la Constitución de 1925, que fue impulsada principalmente por el presidente Arturo Alessandri durante su primer gobierno, se dio en un contexto muy similar al día de hoy. Una guerra, efectos de la Primera Guerra Mundial, que fue la primera que podemos decir que tuvo efectos globalizadores. El problema económico que se generó en el país por el descubrimiento, la preparación del salitre sintético por parte de Alemania, que significó una crisis brutal al principal exportación que tenía el país en esa época, el salitre. Una crisis social también derivada por la falta de legislación laboral y lo que se conoce nosotros popularmente como la cuestión social. Y además una pandemia que también afectó al país y al planeta con lo que fue la famosa influenza española, que es la actual gripe. Todos esos factores también se dieron en el contexto de la preparación de la Constitución de 1925. Entonces, vivimos algo cíclico y vivimos un periodo histórico complejo para el país, pero dan esa perspectiva para que se entender de que de una u otra forma la elección que se vive más adelante, que va a estar afectada en estas contingencias, ya ocurrió en periodos anteriores y de una u otra forma el país, a pesar de todo, ha salido adelante. Correcto. Don Jorge Guzmán, nos queda muy poco tiempo, si nos puede resumir en 45 segundos. Banco Central interviene con hasta 25.000 millones para frenar alza del dólar. Divisa llegó ayer récord de 1.051 pesos. Tras una jornada en la que la moneda estadounidense subió 40 pesos, la mayor alza desde noviembre del 2008, el Instituto Emisor anunció el inicio de un programa de intervención desde el 18 de julio hasta el 30 de septiembre. Le quiero preguntar a don Jorge Guzmán, ¿en qué afecta o beneficia esta inversión del Banco Central? Porque ya hay algunas voces de expertos, economistas y académicos que señalan que esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Será tan así, Jorge Guzmán? El diputado le tiene la respuesta a usted, señora, señor. Oye, Moisés, bueno, yo soy diputado y respeto mucho la autonomía del Banco Central y la toma de decisiones desde una perspectiva técnica. El Banco Central es un órgano que busca velar por las buenas condiciones macroeconómicas en el país, y entiendo que esta intervención para poder afectar positivamente o contener el alza del dólar busca justamente eso, que es que no siga subiendo tan explosivamente y que en definitiva podamos también darle respaldo a la moneda nacional. Así que yo espero que así sea, espero que podamos contener esta alza importante en el precio del dólar, que yo desde mi perspectiva creo que tiene que ver con un proceso de asegurar los recursos. Hay gente que está comprando dólares porque siente que el dólar le da más seguridad. Entonces, tenemos que preocuparnos de fortalecer nuestra economía interna para efectos de poder ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan, una clase media muy vulnerable y también, obviamente, a las personas más pobres de nuestro país. Don Gabriel Rojas, hay otras personas que me escriben que van a comprar dólares como malo en la cabeza y se van del país. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, Gabriel? O sea, si tienen la capacidad de comprar dólares e irse del país, que definitivamente pasan dos cosas, que tienen un poder adquisitivo muy por sobre la media los chilenos y chilenas, y por otro lado, que no están realmente comprometidos con los procesos de cambio y de mejora de nuestro país. Y aquí, yo siempre lo he dicho, Moisés, no pasa por izquierdas o derechas. Acá lo importante es entender de que la patria está en juego, de que una constitución... A ver, yo también lo digo, hay cosas que a mí no necesariamente me gustan, y yo no podría decir hoy el 100% de la nueva constitución a mí me fascina. No, hay cosas que no me gustan, pero también, sin lugar a dudas, son mucho más las que me gustan. Y en ese sentido, incluso hasta la misma obra de Andrés Bello, cuando hizo el Código Civil, dijo que toda obra realizada por el ser humano era completamente perfectible, si está realizada por seres humanos, pero lo importante es que mucho mejor en mi posición, en torno a lo que teníamos la Constitución de 1980, y yo digo de 1980 porque en definitiva la dogmática constitucional, el conjunto de principios del que regía la Constitución del 80 nunca fueron tocados por las reformas posteriores. Ahora, yo invito realmente a generar un debate con ideas, un debate informado. es importante que la gente pueda tener acceso a la información. Yo creo que hay plataformas digitales que son muy amigables. Yo los invito a ver la tabla periódica de la Constitución, búsquela ahí en Google, la tabla periódica de la Constitución, en donde está desmembrada todo el nuevo proyecto constitucional con colores y todo, y de una manera mucho más amigable para poder estudiarla. Y también, sabiendo de que está concluyendo nuestra intervención, mandarle un gran saludo a todas las Cármenes y, por supuesto, invitar a todos los amigos y amigas que no tienen panorama el fin de semana, estén en la comuna de Pelarco, muy cerquita de Talca, se está desarrollando la festividad por la Virgen del Carmen, y en donde desde el gobierno regional durante muchos años también hemos colaborado a través de la Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio, del cual fui presidente y actualmente vicepresidente. Así que también ahí hay un panorama. Para que puedan compartir en familia. Yo les quiero decir algo, porque realmente me dejaron así como medio sorprendidos algunas autoridades que llamé, pero me dijeron, todos para Pelarco, todos van a Pelarco. Cuando alcalde de esta zona, Maulina, hay que decir las cosas como son, tiene listo el programa que se realizará en las comunas donde la comunidad celebrarán el Día de la Virgen del Carmen, hoy sábado 16 de julio, la cual es la patrona del Ejército de Chile, cuando aquí en Maule también es una actividad, en San Javier, en otras comunas cercanas, en Linares y en todas partes. Pero a todos los que llamé, es que voy a Pelarco. ¿Qué hay allá? ¿Alguien me puede decir o contarme? Porque yo creo que en todas partes... Es buena la fiesta de Pelarco, Moisés. Yo voy para allá por lo menos. Sí. Es una cuestión más de costumbre que de... Correcto. Pero bueno. Bien, para oiga, con este tema de pandemia les quiero decir algo y lo vuelvo a reiterar. Quiero decir algo, es un deber moral de las autoridades del gobierno, de los seremi, del delegado presidencial regional, de todos ellos, de que cuando son invitados a un espacio como este, deben asistir. No, parece, como lo pregunté al principio, ¿le falta mucho, parece, falta de manejo, o es que no quieren hablar hasta el 4 de septiembre, como lo ha dicho el presidente Boric, o el 5 específicamente? O sea, que ahora en Chile no pasa nada. O sea, todo está paralizado, como lo ha dicho él, lo reitero, hasta el 5 de septiembre. Qué digno de replay. Profesor, abogado constitucionalista de la Universidad O'Higgins, Sebastián Salazar, muchas gracias por haber estado en Impacto Regional y espero que no sea la última, pues. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, saludar al consejero, al señor diputado, y bueno, y desearle un feliz Día del Carmen a todos, a celebrar, a descansar también, y pásenlo bien en Pelarco. Muchas gracias. Gracias, gracias, profesor. Jorge Guzmán, diputado, un agrado como siempre estar en Impacto Regional y con usted acá y con todos los auditores y también la gente que nos escucha a través de las redes sociales. Muchas gracias, Moisés. Un abrazo grande a ti. Me sumo a tus palabras. Las autoridades tienen que dar la cara, tienen que hablar, tienen que ir a los programas. Son instancias donde se puede conversar, se puede dialogar, se puede informar a las personas. Así que comparto eso, también salvar a las Cármenes en su día, a nuestra patrona de Chile, y contarle que adivine dónde estoy. Po. Gracias. Muchas gracias. Chao, Jorge. Chao. No, chao, chao, bien. Oiga, Gabriel Rojas, un agrado, como siempre, usted aquí. Y como ya lo han dicho, incluso lo dijo el diputado Jorge Guzmán, que usted dice las cosas como son. Así que me alegro mucho. Y desde siempre, incluso hasta su partido de que representa a usted, ustedes se han tenido ellos algunos problemas, también se los dice de cara y de frente. Gracias, Gabriel Rojas. ¿Hasta qué momento? Yo creo que lo principal cuando uno es autoridad, por lo menos soy autoridad elegida por la gente, uno no se debe nada más que al pueblo, que a la gente, y eso uno no puede perder nunca el foco. Pero no me invaliden igual, yo soy autoridad elegida y soy de prueba de dignidad, pero también estoy acá conversando porque yo creo que lo más importante es comunicar muchas cosas que quedan ahí en el inconsciente y que tienen que discutirse. No todo es blanco, no todo es negro, lo importante es que tenemos que trabajar por nuestro país, por nuestra gente, y mi disposición siempre ha estado. Así que le mando un abrazo también al profesor, a Jorge, a usted y a su familia, y que tengan un lindo fin de semana. Igual, muchas gracias, saludos, cuídese mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, nosotros chao. Vamos a saludar de inmediato porque van en estos momentos viajando a nuestro buen amigo don Mauricio Jiménez, que le envía un afectuoso saludo a su hijo Sebastián, que está hoy día de cumpleaños. También a su señora madre, la señora Carmen Morales. Ya vamos a ir con más saludos, señora. Y también me envía una foto que hay un accidente en estos momentos, en estos precisos momentos. Un accidente de tránsito en la bajada de la 8 Sur. De norte a sur, en estos momentos. Aquí está la foto, gracias Mauricio Jiménez. Hay un accidente, entonces, ojo ahí en la 8 Sur. Vamos de inmediato a los consejos que hacen posible este programa Impacto Regional y también a unos consejos importantes de Radio Submágica y Amiga, y ya regresaremos con los siguientes invitados. Cuando siento miedo del silencio. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Recepciones Bansen le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638, teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Imprenta Omega, más de 30 años a su servicio. Empresa servicio de publicidad, como tarjetas, formularios, tazones, bolsas personalizadas, poleras, gorros, pendones, publicidad en general. Imprenta Omega está ubicada en 1 Oriente, 1015, locales 6, 7 y 8, entre 1 y 2 Sur Talca, y es atendido por su propio dueño, Carlos Torres Lizana. Para consultas, llamar al +569-98-30-0351. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos, tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse. Distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar. Lava bien tus manos cuida tu familia. Si estamos juntos, lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 20 minutos de hoy sábado 16 de julio del 2022. ¿Cómo pasa la hora, señora, señor? Vamos a presentar de inmediato a un experto de economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, desde la Radio Cooperativa, de canales de televisión también a nivel nacional y también del diario El Mercurio, a este programa también grande, regional y también nacional. En Impacto Regional saludamos al profesor Rodrigo Sáenz. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias, no, gracias a usted, profesor Rodrigo Sáenz. En la otra línea está el diputado Felipe Donoso. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy bien, buenos días, Moisés. Buenos días a todos los que nos acompañan y a la gente que escucha en esta hora la radio. Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un agrado poder estar acá compartiendo micrófono con ustedes. Hablamos de inmediato con nuestros contertulios que el Banco Central interviene con hasta 25 mil millones para frenar alza del dólar. Tras una jornada en la que la moneda estadounidense subió 40 pesos, la mayor alza desde noviembre del 2008, el Instituto Emisor anunció el inicio de un programa de intervención desde el 18 de julio hasta el 30 de septiembre. Hay que decir que en un comunicado enviado pasada a las 21 horas de este jueves, informó que el Consejo del Banco Central, con objeto de facilitar el ajuste de la economía chilena a las inciertas y cambiantes condiciones internas y externas, ha decidido implementar un programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares por un monto de hasta 25 mil millones de dólares a partir del próximo lunes 18 y hasta el 30 de septiembre del 2022. Profesor Rodrigo Sáenz, ¿en qué afecta o beneficia esta intervención del Banco Central? Bueno, Moisés, lo que está haciendo el Banco Central es salir a vender dólares, vender 10 mil millones de dólares en el mercado contado, o sea, el mercado spot, se le llama ya, pero mercado contado hoy día, y otros 10 mil millones de dólares más en el mercado a plazo. Ya básicamente el Banco Central le asegura el precio del dólar de venta a plazo, ya eso es el mercado FOWA. Lo que está haciendo el Banco Central es inyectarle liquidez en dólares para hacer, de alguna manera, revertir la tendencia al alza que ha tenido la moneda nacional. La tendencia al alza del dólar respecto a la moneda nacional. El dólar se ha apreciado respecto a todas las monedas en el mundo, pero respecto a la chilena, Chile es la moneda chilena, el peso chileno, el que más se ha depreciado en el mundo respecto al dólar en el último mes. El año pasado estuvo entre las tres monedas que más se depreció. Detrás de este fenómeno, bueno, hay fenómenos globales, ahí está la caída del precio del cobre, el aumento en la tasa de interés de Estados Unidos, que hace más atractivo el depósito en dólares, y eso afecta a todas las monedas en el mundo. El precio del cobre, claro, es particular de la economía chilena, pero también además de esos dos factores, que es el precio del cobre, la tasa de interés de Estados Unidos, está el factor interno, que es la incertidumbre política, ¿no es cierto?, la incertidumbre que genera el proceso constituyente, la reforma tributaria que también está anunciando el gobierno, y eso ha generado mucha salida de capitales. El año pasado salieron más o menos 50.000 millones de dólares, y eso claramente está dentro del aumento inusual en el precio del dólar. Ahora, en las últimas dos semanas, lo que se produjo como una especie de descoordinación ahí entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Entonces, como que la política fiscal no está conversando con la política monetaria, y eso generó un ataque como más especulativo y aumentó el precio del dólar y aumentó la volatilidad, o sea, la variación. El efecto de la intervención, que justamente apunta a disminuir la volatilidad y a disminuir el precio del dólar propiamente tal, por el efecto que está generando sobre la inflación, sobre el bolsillo de la gente, ¿cierto?, ya tuvo un efecto de más o menos 70 pesos. Ese precio del dólar cayó de 1.050 a 980 pesos. Y eso podría aliviar si es que se estabiliza en ese precio, porque eso no lo sabemos, eso va a depender de muchos factores, pero si se estabilizara debajo de los 1.000 pesos, claramente que eso le podría aliviar el efecto que está generando el aumento del precio del dólar en la inflación. Ya eso es más o menos lo que le pega al bolsillo de la gente. Ya es el aumento del precio del dólar le está pegando a todos los precios, principalmente a los bienes importados, y bueno, ha hecho que la inflación en Chile aumente. Hoy día estamos en una inflación del 12,5%. No teníamos esa inflación desde hace 20 años. Nosotros estábamos con una inflación promedio del 3% anual. Hoy día tenemos una inflación del 12,5%, y eso claramente que le ha pegado fuerte al bolsillo de los chilenos. Ya regreso con usted, profesor Rodrigo Sáez. Voy con el diputado Felipe Donoso. Este otro tema que ha sido muy comentado, al igual que el que estamos conversando con el experto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, profesor Rodrigo Sáez. Diputado, presidente Gabriel Boric asegura que si gana el rechazo en el plebiscito, tiene que haber un nuevo proceso constituyente. ¿Cómo evalúa la respuesta del presidente? ¿Se da por perdido el apruebo? Diputado Felipe Donoso, usted tiene la respuesta. Bueno, evidentemente el presidente se da cuenta que es una posibilidad cierta que gane el rechazo, quizás ya no a él mismo, quizás no le convence el proyecto de constitución que hizo la Convención Constituyente, y seguramente por eso está pensando en nuevas fórmulas para hacer las reformas constitucionales. Creo que el Congreso está dando las garantías de dar las posibilidades de cambio, que esto sea por cualquier vía posible, a través de bajar los quórums de la Constitución actual, lo que lo hace mucho más fácil de cambiar y buscar una nueva alternativa el día después del 4 de septiembre. Y la fórmula tendrá que evaluarse en su momento por la ciudadanía, más allá de la opinión del presidente de la República. Pero lo importante, creo yo, rescatar de lo que dijo ayer el presidente, es que él se abre a la posibilidad que gane el rechazo y quizás también a evaluar su voto a favor del proyecto constitucional o de rechazar el proyecto constitucional. Pero si hay un nuevo proceso, diputado Felipe Donoso, ¿a quién le correspondería impulsarla? ¿Al gobierno o al Parlamento? Esto tiene que ser fruto de un acuerdo político amplio. Recordemos que esto requiere una reforma constitucional, que tienen que participar todos los poderes del Estado. Básicamente lo puede promover solo el Parlamento, pero por la urgencia que pone el Ejecutivo, esto se tramita más rápido. Por eso es bueno un acuerdo amplio, y no es la decisión solamente del presidente, lo que manifiesta el presidente es su opinión, pero lo que sucede es que hay que hacer cambio de constitución, sí, estamos todos de acuerdo. El cómo hacerlo, vamos a ir trabajando una fórmula que sea la más sensata para el país, en que nos pongamos todos de acuerdo y le demos una continuidad político-democrática a nuestro país para darle tranquilidad también a todos. Si las personas no les ha gustado este proceso, dieron un mal espectáculo a los constituyentes. Entonces, volver a llamar a los mismos creo que no es la fórmula. Habrá que buscarla. Cuando una fórmula no funciona, hay que mejorarla. No podemos insistir en lo mismo. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra. Oiga, como cada año se implementa Plan Invierno para las personas en situación de calle, gente que está enferma, hemos estado con ellos en la última hora, 1, 2 de la mañana. ¿Usted, diputado, conoce las medidas que se ha trabajado para tener un plan de invierno de parte del gobierno de desarrollo social? Y también lo escuché, lo vi por ahí, que también está exigiendo al gobierno que se preocupe de los agricultores. ¿Qué pasa, diputado? Cuéntenos, por favor. Así es, mire. Hay dos temas esenciales. Uno, el gobierno anuncia 1.200 millones de pesos, 12 albergues. Cuando comenzaban los días más crudos del invierno, ha pasado más de un mes y medio, y recién el lunes, después de que nieva en la zona, se comienza a abrir el primero en la ciudad de Talca y un segundo, el cual, curiosamente, son direcciones ocultas, nadie los conoce, como se ha hecho en años anteriores. ¿Cómo va a llegar la gente si no la avisamos dónde están? ¿Cómo vamos a poder ayudar si es que no sabemos dónde están? Creo que es una fórmula extraña, además deficiente, y que aún así, con estos dos en la ciudad de Talca, se han instalado 6 en la región, debiendo ser 12. Creo que ahí hay un problema grave en desarrollo social, que se preocupaba más de la política, de la politiquería, de discutir con parlamentarios, de discutir la misma ministra, de hablar de los efectos o no del estado de excepción en la zona sur, ella decía que no servía y luego cuando lo aplica el gobierno sirve. Entonces creo que desarrollo social tiene que hacer la pega y dedicarse a lo que es, y en este caso, en el periodo de invierno, son las personas en situación de calle y tienen que hacerlo con urgencia, entender cuál es su función. ¿Y con respecto a la agricultura? Y con respecto a la agricultura, bueno, después de la nevada, que muchas personas y los niños sobre todo se ponían muy felices, existe una triste realidad en la agricultura y que nos afecta a todos. Esto no es solamente a los agricultores. Las hortalizas, que son las que se están trabajando en este periodo, cuando les cae nieve o cae una helada, se congelan y se pudren. Por lo tanto, las personas pierden su producción y eso afecta gravemente a los pequeños y medianos agricultores. Muchas veces el gobierno sale con bonos a los Prodesal, pero los Prodesal es claramente insuficiente. También esto va a afectar al bolsillo de todos los chilenos, porque recordemos que cuando hay menos producción de fruta y verdura, se encarecen. Y también gente que le afecta mucho son todas las personas que tienen flores, que se cultivan en esta época en invernadero, todos aquellos invernaderos que son de plástico o de tubo plástico, cuando les cae nieve se aplastan y pierden no solamente la producción, sino que también la inversión en el invernadero. Creo que estas cosas son las que tienen que salir a buscar el Ministerio de Agricultura, entenderlas y buscar soluciones para nuestra región. Lo quiero despedir al diputado Felipe Donoso porque él me dijo desde que lo invité el día martes que sí iba a estar, pero iba a tener un compromiso ya con antelación que para esta jornada. Así que lo dejamos libre, don Felipe, diputado, y lo dejamos comprometido también para el próximo sábado porque hay muchos temas que conversar con usted. Gracias, Felipe, cuídese mucho. Muchas gracias, don Mice. Un abrazo. Chao. Le quiero preguntar a don Fabián Poblete, él es ingeniero comercial y abogado. ¿Está aceptando que el rechazo tiene amplia mayoría en los chilenos al día de hoy el presidente Gabriel Boric con lo señalado, Fabián Poblete? Estimado amigo, yo creo que, bueno, no existen las casualidades en política y claramente todas las palabras tienen un mensaje que está oculto. Ya, sin duda que ha habido un cambio radical en la postura del gobierno, desde no visualizar un posible triunfo del rechazo a estar evaluándolo seriamente y estar pensando en cuál es la vía que vamos a utilizar para poder dar respuesta a ese casi 80% de chilenos que pedimos en su momento una nueva constitución, que pedimos cambios. Ahora, yo lo que creo que hay que tratar de diferenciar acá, esto, el plebiscito de salida, no es una guerra entre la izquierda y la derecha. No es tampoco una evaluación al gobierno de turno. Aquí estamos pensando en una constitución que va a albergar a numerosos gobiernos de distintos colores en los próximos años, 20, 30 años, ojalá. Entonces, con esa altura de miras es que debemos concurrir a las urnas a votar de manera informada. Yo particularmente estoy realizando un análisis minucioso del texto, del borrador que se propone, y debo señalar que hay varias cosas que me generan cierta suspicacia y ciertos temores. Hay muchas cosas que quedan muy abiertas, muy ambiguas, que pueden generar una serie de complicaciones para nuestro país en el futuro. Por lo tanto, hay que ser muy concienzudos y responsables a la hora de evaluar adecuadamente si este texto responde o no. Y si no responde y llegase a ganar el rechazo, efectivamente hay que trabajar en función de poder elaborar una nueva propuesta, ¿ya? Una nueva propuesta que responda a los intereses de la ciudadanía. Ahora, yo creo que aquí hay que dar un paso atrás los políticos tradicionales y dejar que la gente, el común de la gente, sea quien evalúe adecuadamente este texto y pueda votar en conciencia. Correcto, ya regreso con usted, don Fabián Poblete. Voy con el profesor Rodrigo Sáez, experto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Estamos hablando con él del Banco Central, interviene con hasta 25 mil millones de dólares para frenar el alza del dólar. Profesor Rodrigo Sáez, respecto de la provisión de liquidez en dólares, ¿qué significa para la opinión pública en general que está participando, está muy, muy atenta a estos dos temas que estamos conversando? Profesor, usted tiene la palabra. No, significa sencillamente que el Banco Central utiliza sus reservas en dólares para vender dólares, ¿ya? Y el hecho de que el Banco Central anuncie este programa de venta de dólares de 25 mil millones de dólares entre el 18 de julio y el 30 de septiembre, es que está inyectándole dólares a la economía. Entonces, el hecho de inyectarle dólares, aumentar la oferta de dólares, ya hace caer el precio del dólar. Correcto. Entonces, eso sencillamente. Profesor, hay muchas preguntas de esto porque la gente está muy interesada. ¿Qué motivó la intervención del Banco Central, profesor Rodrigo Sáez? El Banco Central no está cómodo con un precio del dólar sobre los 1.000 pesos. Por el efecto que tiene el aumento en el precio del dólar sobre los precios internos, o sea, sobre la inflación. El mandato constitucional que tiene el Banco Central es mantener la inflación a raya, como lo ha hecho en los últimos 20 años, por ejemplo, con una inflación del 3% anual. Entonces, el precio del dólar, el alza en el precio del dólar le ha pegado a la inflación. Y la inflación, obviamente, que le pega al bolsillo de los chilenos. Y eso es lo que motiva al Banco Central a intervenir y hacer lo posible para revertir esta alza inusitada que ha tenido el precio del dólar en Chile. Correcto. Ya regreso con usted, profesor Rodrigo Sáenz. Don Fabián Poblete, lo hemos conversado una y otra vez estos temas. El sicariato, los crímenes que ya van más de 400 en lo que va el año, más de 500 portonazos. Hay como 12 carteles en Chile ya. Los asaltos son cada vez más violentos y la mayoría cometidos por menores de edad, según dicen los que saben. ¿Hasta cuándo esperamos que fortalezcan el cuerpo carabinero y hasta cuándo esperamos que cambien las leyes? Bueno, se me olvida que el gobierno está evaluando la situación. ¿Por qué a las autoridades les cuesta tanto hablar este y otros temas? ¿Falta de manejo aquí en la región del Maule, Fabián Poblete? Mi estimado amigo, yo creo que efectivamente acá la etapa de los diagnósticos ya dejó de ser efectiva hace bastante tiempo atrás. Nosotros necesitamos tomar acciones, necesitamos autoridades que efectivamente se preocupen de las problemáticas que están afectando a la ciudadanía, sobre todo en materia delictual, ¿ya? Y en materia de ver este fenómeno, cómo ha ido mutando el fenómeno de la delincuencia, y donde estamos viendo claramente importación de nuevos delitos. Y eso la ciudadanía, mejor dicho, perdón, las autoridades no lo se niegan a verlo. Aquí hay que tomar serias medidas. Nosotros, la policía sabe que existen verdaderos rutas de narcotráfico y rutas de armamento en nuestro país, pero no tiene las capacidades para poder responder. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder fortalecer la labor de carabineros, fortalecer la labor de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público también, para poder hacer frente de verdad? ¿Vamos a esperar a que maten un juez, a que maten un fiscal? Recién ahí vamos a reaccionar y nos vamos a dar cuenta de que, sí, efectivamente existe sicariato acá en Chile. O sea, no podemos ser reactivos, debemos ser proactivos en una materia que es tan delicada, tan delicada. Por ejemplo, el gobierno hablaba de retirar las armas de los particulares. O sea, si yo soy una persona que cumple con la ley y cumplo los requisitos para poder adquirir un arma para la defensa personal, me la van a quitar cuando no son capaces de garantizarme la seguridad en las calles. Yo creo que hay que partir al revés. Primero, desarmen las calles, limpien la calle de delincuentes, y después de eso convénzanme de que no es necesario que yo tenga un arma para autodefensa. Entonces, es necesario que las autoridades se pongan los pantalones y tomen decisiones firmes ya. No esperemos a que esto nos sobrepase y ya no haya camino que desandar en este tema de la delincuencia. Y lo dijimos la semana pasada acá, de que el día viernes de la semana pasada estaban siendo amenazados fiscales y algunos políticos allá en el norte. Y con este tema de pandemia, ya estamos un poquito pasados. Quiero agradecer, como siempre, de conversar con el profesor experto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Rodrigo Sáenz. Gracias, profesor. Muy atento usted, como siempre, y lo seguiremos estando aquí en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, pues. Ya, pues. Muchas gracias a usted y a los auditores de su programa. Un agrado, ¿eh? Un agrado. Gracias. Adiós, Moisés. Don Fabián Poblete, muchas gracias, ingeniero comercial y abogado. Hasta cualquier momento, nos estamos encontrando en cualquier momento. Un abrazo, estimado, y siempre disponible ahí para poder establecer el contacto con usted, con sus auditores. Gracias. Que esté muy bien. En cualquier momento, cuídese. Y con este tema de pandemia, vamos a saludar a unas personas, a don José Barrera, quien saluda a su señora Sonia Garrido. Ellos son de los dueños del centro de eventos Bansen. Don la señora Sonia del Carmen Garrido. Nosotros de Impacto Regional le hacemos un saludo desde acá también para ella en su onomástico, en su santo. Así que don José Barrera se está portando en el día de hoy, me cuenta muy, pero muy bien. Así que un saludo grande para ellos. También quiero saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don Alfonso Ibarra, don José Faunde, don Beto, presidente de Canadela. También quiero saludar hasta ahora a don Mauricio Flores. Saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rocine. Gran saludo para ellos, grandes amigos. También don José Martínez, él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Y a todos sus baristas, don José Martínez y a todos sus baristas ahí del Monkey Coffee. Vamos a hacer un alto muy, pero muy breve, y ya regresaremos con los siguientes invitados aquí en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Cuando el mundo pierda. Sí, sabes que llevamos un rato cuidándonos. Tenemos que salir de esto hoy. A un metrito, cuida de los tuyos pa' que estén sanitos. Toma esa distancia pa' ser precavidos y podamos todos luego estar juntitos. Sigamos cuidándonos. Impacto Regional le recuerda que hay que cuidarse, hay que vacunarse, distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavarse las manos lo más seguido posible. Te tienes que cuidar, lava bien tus manos, cuida tu familia, si estamos juntos lo vamos a lograr. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con este tema de pandemia, señora, señor, porque escuchamos a un experto en salud durante esta jornada que hay varias variantes que están circulando en nuestro país. Qué lamentable, ¿ah? ¿Eh? Esto hemos llegado a los 58.990 muertos. Ahí van PCR positivo y casos probables desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Vamos a saludar de inmediato a la doctora Margarita Aliaga. Ella es médico pediatra. ¿Cómo está, Margarita Aliaga? Gusto saludarlo. Bienvenida, doctora. Buenos días, Moisés. Gusto estar de nuevo en tu programa y estar junto a los auditores. Muchas gracias. Voy a saludar al psicólogo político y social académico de la Universidad Estatal de O'Higgins, el profesor Patricio Saavedra. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional, ¿eh? Hola, Moisés, muchas gracias. Muy buenos días a todos y, bueno, de nuevo agradecer la invitación. Un agrado. Un honor. Muchas gracias, profesor. También está el abogado de la Democracia Cristiana, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, Moisés? Muy buenos días. Un saludo a los otros panelistas y a quienes hoy día nos están escuchando. Muchas gracias. Voy a partir de inmediato con la doctora Margarita Aliaga. 25 niños muertos por virus sincicial y otros 25 por el COVID-19. En el intertanto, los centros de salud se encuentran más o menos colapsados y no han llegado más niños enfermos porque se adelantaron sus vacaciones. ¿Pero qué va a pasar cuando retornen a clases, especialmente con este intenso frío polar que está afectando a gran parte del país? Doctora, usted tiene la palabra. Mucha gente participando en estos temas. Moisés, estamos después de 2 años en que no hubo circulación de virus estacionales como el respiratorio sincicial, el adenovirus, virus influenza. Durante 2 años se juntaron susceptibles a tener la enfermedad. Por lo tanto, este año bajó un poco la circulación los primeros meses del año del COVID y los virus estacionales se tomaron un poco el ambiente. Por lo tanto, nuestros niños, que son los que tienen menos inmunidad ante estas enfermedades, han estado enfermando y estando en el colegio o estando en la casa, lo más probable es que, siendo susceptibles, puedan adquirir la enfermedad. La idea es que traten las mamás de no exponerlos a sitios de mucha cantidad de gente, como supermercados, mall y ese tipo de partes, para no contagiarse. Están susceptibles, hay virus circulante, tenemos mucho problema. Es cierto que la mortalidad de niños de causas respiratorias era casi mínima en el país, pero esos 25 niños no son en la región, son en todo el país. Claro que sí. Le quiero contar que el Ministerio de Salud realizó este sábado un nuevo balance de la situación del coronavirus en nuestro país, informando un total de 7.574 nuevos contagios y, lamentable, 49 fallecidos a causa de la enfermedad en la última jornada. Es así que hay que decir que realmente los fallecidos alcanzan los 59.039 desde el inicio de la pandemia, que realmente es con toda esta situación que en la mañana estaban entrevistando a un profesor de un hospital que trabaja, un experto en salud, que hay muchas variantes que están en nuestro país. Profesor Patricio Saavedra, psicólogo político, social, académico de la Universidad Estatal de O'Higgins. Le quiero consultar en qué influyen la psicología de los ciudadanos contar con un estrato social que es superior o al menos se presentan como superiores en términos de clase, educación y recursos. Profesor Patricio Saavedra tiene la palabra. ¿Me puedes repetir la pregunta? En el fondo, tu pregunta tiene que ver con cómo eso afecta a la conducta de las personas. Así es. Ah, mira, bueno, obviamente ahí el impacto, perdón, el nivel de educación de las personas igual tiene cierta influencia en cómo esas personas pueden procesar la información. Y, por ejemplo, en el caso que tú estás dando ahora del coronavirus, es cómo las personas pueden, de alguna forma, adquirir determinada cierta información. Entonces, por ejemplo, ahí la autoridad tiene que adecuar los mensajes a tanto al nivel educacional o de las personas y facilitar la llegada del mensaje sobre, por ejemplo, la precaución que se tiene que tener o las medidas de resguardo que hay que tener frente al coronavirus, frente a distintas enfermedades, a los distintos tipos de personas que existen en la sociedad. Por tanto, lo que se espera es que la autoridad pueda emanar distintos tipos de mensajes ya de acuerdo al público al que hay que llegar. No sé si se entiende. Sí. Profesor, para lograr salir del subdesarrollo, ¿qué es lo más importante en términos de las personas? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero en el fondo tú tienes que, obviamente, como lo que se ha hecho durante mucho tiempo y lo que tenemos que seguir avanzando es, obviamente, en la educación, pero a distintos niveles. No estamos hablando solo de educación formal, sino que también a partir de generar instancias que fomente la participación ciudadana, ya que los ciudadanos se hagan de distintas clases sociales, se puedan hacerse parte de la instancia de decisión del país. Correcto. Ya regreso con usted, profesor. Oiga, tengo en la mente de la situación que la gente en situación de calle está sufriendo mucho con esta situación climática. Intensa lluvia y nevazón en varias comunas de la región del Maule provocó algunos anegamientos en calles y avenidas como corte de luz y caída de árboles. Voy con don José Luis Álvarez Tartaris, el abogado. Lo que está en estos momentos en boga, lo que ha sido muy comentado en las últimas horas, don José Luis Álvarez, presidente Gabriel Boric asegura que si gana el rechazo en el plebiscito tiene que haber un nuevo proceso constituyente. Le pregunto, ¿cómo evalúa la respuesta del presidente y si se da por perdido el apruebo? Bueno, Moisés, yo creo que lógicamente es una intervención, yo diría, inesperada al presidente, tan temprano, digamos, todavía falta para el 4 de septiembre, y bueno, es un, yo diría, un afecta directamente a la opción del apruebo, eso a quien le cabe duda. Y nos pone en un escenario bastante complicado porque debiera generarse un acuerdo en el Congreso de aquí al 4 de septiembre. Eso es lo que yo entiendo que son las palabras del presidente, para generar una tercera vía, como se ha llamado. En caso que pierda el rechazo, puede generar una nueva convención constituyente con todo lo que ello implica, nueva elección de constituyente, otro año más de uno o dos años de elaboración de esta nueva constitución. O sea, estamos hablando de 3 años más de poder generar una nueva constitución para Chile, lo cual lo encuentro inviable. Son 3 años de incertidumbre política, económica y social. Yo creo que el país no aguanta eso. Yo creo que la opción hoy día es votar apruebo o rechazo. Y sin tercera vía, porque lamentablemente es una situación que no está, digamos, se requiere el voto de la derecha, no sé si la derecha va a participar de este acuerdo. O sea, hay se genera una incertidumbre. Ahora, yo entiendo al presidente que se desmarca definitivamente de la opción apruebo para, en definitiva, salvar a su gobierno de una eventual opción, si votara una opción por el rechazo. O sea, también está preocupado de salvar a su gobierno de la eventualidad del 4 de septiembre se votara por el rechazo por parte de la ciudadanía. O sea, también está preocupado de la situación de su gobierno, y eso, bueno, es obvio que tiene que preocuparse por su gobierno. Ya. No sé si, señora Margarita, ¿está aceptando que el rechazo tiene amplia mayoría de los chilenos el día de hoy, lo que dijo el presidente Gabriel Boric? Yo creo que las palabras generan algún tipo de movimientos cuando son dichas por autoridades. O sea, el haber dicho eso y buscar otra vía es porque definitivamente está presintiendo que el rechazo va a ganar. Correcto. Y se está preparando como para actuar en el caso que eso suceda. O sea, no creo que fuera porque lo pillaron desprevenido o porque no lo tenía pensado. O sea, en el fondo yo creo que si fuera así sería muy, muy complicado, pero las palabras yo creo que se dicen teniendo intencionalidad. Regreso con usted inmediatamente, doctora. Profesor Patricio Saavedra, psicólogo político y social académico de la Universidad Estatal de O'Higgins. Dicho todo esto, lo que estamos hablando con nuestros invitados, don Fabián, la señora Margarita Aliaga y José Luis Álvarez Tartari, más encima de que el gobierno recibe fuertes críticas por malos resultados en el combate de la delincuencia, ¿para qué enumerarle, profesor, el sicariato, los carteles, ya creo que van como 12, los asesinatos en este año son más de 400 y los portonazos más de 500. Con su expertise, ¿esto también influye en lo que viene el 4 de septiembre, profesor Patricio Saavedra? De todas maneras, estamos hablando de que en el fondo, cuando se vota lo que se va a votar en el plebiscito de septiembre, no es solo finalmente la calidad del texto, ya, sino porque el texto obviamente tiene un sustrato político, sí, de quién es o de qué, cuál va a ser la forma que se le va a dar al país, y también tiene que ver con quiénes le están dando esa forma al país. Entonces, finalmente la situación que tú describes, ¿no?, que tiene que ver con la creciente sensación de inseguridad y obviamente el aumento de este tipo de crímenes que tú estás mencionando, obviamente que genera un impacto sobre lo que la gente puede votar o no en septiembre, ya, y eso tiene que ver que quizás también podría ahí unirse a un voto de castigo, por ejemplo, al gobierno, si es que el gobierno de turno se percibe que el gobierno de turno no responde de la forma que se espera a esos hechos. Obviamente, asumiendo que esto es un problema que se arrastra más allá del gobierno actual, ¿no? Este es un problema que viene de varios años, ¿no? Que de alguna forma ha ido aumentando y ha ido escalando paulatinamente. Entonces, no es algo así como que porque este gobierno asumió, eso se genera, ¿no? Esto es algo que hemos venido viendo crecer a lo largo del tiempo, pero obviamente con un pic en los últimos meses o los últimos años. Profesor, pero a esto le agregamos también, usted ha visto las protestas ya que se están generando en algunas regiones del país por las alzas en los combustibles, y para qué decir si usted va al supermercado o a otros lugares, todos los días suben las cosas cuando la gente va a comprar algo, profesora. De todas maneras, estamos en una crisis, ¿no? Una crisis que tiene que ver no con la crisis política que nosotros estamos viviendo, sino que a raíz de junto con la pandemia se generó una crisis financiera bastante importante, una crisis económica bastante importante, y eso obviamente hace que los productos se encarezcan, ¿no? Y bueno, la gente podrá ya haber visto, habrá escuchado las medidas que ha tomado el gobierno y el Banco Central al respecto. Pero con respecto también a las protestas, obviamente lo que uno podría pensar es que hay una mayor probabilidad que se reactive la manifestación, ¿ya? En ese sentido, la investigación ha sido bastante clara y ha sido bastante robusta en señalar que frente a este tipo de episodios, de este escenario donde hay gran incertidumbre y donde hay crisis financiera empujante, la gente tiende a salir a protestar por, como tú dices, la alza de los precios de combustible la alza de precios en los alimentos más básicos. Claro. Que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, eso podría desencadenar, no sé si un nuevo estallido, pero finalmente una ola de protesta. Claro. La fuerte subida de los valores de productos esenciales que están castigando fuerte el bolsillo de los pobres y la sufrida clase media, profesor Patricio Saavedra. De todas maneras. Y son esos, de hecho, esos sectores son los que más se movilizan. Claro que Entonces, sí. En el fondo, tiene una situación adversa y obviamente es muy probable que la gente, frente a esa situación adversa, vea como un canal de salida el protestar contra el gobierno, por ejemplo, o contra, no sé, las grandes empresas. Claro, y la gente tiene su autito también mucha para salir a trabajar. ¿Sí es el gran problema? Claro, de todas maneras. O sea, nos afecta desde aquellos que, mira, desde aquellos que tienen auto, pero también, obviamente, hay impactos indirectos. Aquellos que no tienen auto o también se ven afectados, ¿no? Porque por ejemplo, el precio del el alza de los precios de la bencina, eso también influye en el precio de los alimentos, ¿no? Porque es parte de la cadena de logística de los alimentos. Entonces, si tú obviamente tienes un alza en ese factor, eso va a hacer que los precios en los alimentos más básicos también se vean afectados. Ya regreso con usted, profesor Patricio Saavedra. Doctora Margarita Aliaga, los viejos, tal cual, los viejos que actualmente están sufriendo con estos fríos, los diabéticos, los que sufren de gota, de reumatismo, de artritis, de problemas al corazón, todos llevan, desde que empezara la pandemia, en marzo del 2020, sin atención médica. Primero, porque los médicos y los equipos en general se dedicaron a combatir el COVID-19. Eso estaba muy bien. Ahora están con el virus sincicial, bronconeumonía y otras tantas cosas que nos han dicho los expertos como la señora Margarita Aliaga. Y entre tanto, la gente de la tercera edad y niños siguen esperando. ¿Hasta cuándo? Me pregunto yo, y también me preguntan a mí. Yo no soy médico, no soy nada de nada. Pero ¿quién tiene la respuesta para usted? Es la doctora Margarita Aliaga. Señora Margarita, usted tiene la palabra. Bueno, yo creo que en este minuto el diagnóstico desde las autoridades que tomaron el mando del país desde marzo debería haberse acabado. Yo creo que deberían avanzar en lista de espera, deberían avanzar en que todos los funcionarios estuvieran trabajando en forma presencial, como para poder hacer y realizar las labores que se necesitan. Yo también pondría alerta, fuera de los adultos mayores, yo pondría alerta en que próximamente, ya en el próximo mes, se cumplen los 6 meses de la vacunación, la última vacunación. Yo creo que nadie ha hablado de la quinta dosis, que es necesario empezar por los funcionarios de salud, pero también de toda la población. Yo creo que es algo de lo que tenemos que preocuparnos mucho, porque en Europa ya va la sexta o séptima ola y también nos va a tocar a nosotros. Si nosotros hemos tenido mucho menos enfermos de las primeras olas, es porque estamos con la mayoría de la gente vacunada. Pero si no nos preocupamos que en septiembre debería empezar la nueva vacunación, ya vamos a estar en serios problemas como lo tuvimos en el comienzo. ¿Y tendrán la dosis suficiente para esto? Es lo que me preocupa a mí, porque el gobierno parece se la está tratando de sacar. Yo creo que hay que en este minuto preocuparse de que si se compró o se reservó esas dosis en el extranjero. No tengo la información en este minuto, pero a mí me parece que no se ha anunciado nada, que está todo muy silencioso, por lo tanto yo creo que hay que preocuparse de que eso esté para que la población esté protegida. Si no, vamos a volver a foja cero del comienzo de la pandemia. Chuta, eso sería muy lamentable. Bien, y con este tema de pandemia que estamos hablando justamente con la doctora Margarita Aliaga, quiero despedir al psicólogo político social académico de la Universidad Estatal de O'Higgins, el profesor Patricio Saavedra. Profesor, un agrado de haber compartido a usted y sobre todo para nuestros auditores de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, y para toda la gente que está conectada a las redes sociales. Muchas gracias y espero que no sea la última vez, pues. Bueno, Moisés, muchas gracias a usted, muchas gracias por la invitación y obviamente cuando quieran yo siempre disponible. Un agrado, profesor, muchas gracias, cuídese mucho. Ok. Ya. Adiós. Señora Margarita Aliaga, doctora, muchas gracias y realmente estos temas que importan a la comunidad organizada le estamos conversando para usted, con usted y también junto a nosotros para todos los que están escuchando. Gracias, doctora, gracias, y hasta cualquier momento. Buenos días. Don José Luis Álvarez Tartari, gracias. Seguimos conversando en Impacto Regional en cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Chau. Saludos a toda la gente que lleva por nombre Carmen, que está en su día de onomástico junto a Juan Carlos Cortés. La saludamos, que me acompaña aquí en la sala de grabaciones. Y ya me dice que estamos un poquito pasados con este programa, así que nos estamos despidiendo. Gracias y ojalá que todos estos temas sirvan de conversación donde usted se encuentre, señora, señor, con los temas que están en boga, con los que usted tema que usted si escucha los medios de comunicación a nivel nacional, lo va a escuchar ahí que están preguntando de esto y también todos los temas políticos que están en la televisión el día domingo también van a salir estos temas que humildemente los llevamos aquí desde Radio Mágica y Amiga, junto a Juan Carlos Cortés en el Control Master, y quien se despide, Moisés Moya, le dice ¡hasta pronto! Buses Bullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.